Cada 25 de marzo, en la Argentina, conmemoramos el Día de la Salud Lésbica. Y no es una fecha más en el calendario, es una jornada de lucha y de memoria. Esta fecha rinde homenaje a Andy Schaffer, un activista y militante lesbofeminista que nos dejó el 25 de marzo del 2011. Andy dedicó su vida a visibilizar algo que todavía hoy nos cuesta conseguir: que el sistema de salud nos nombre y nos cuide sin prejuicios. ¿De qué hablamos cuando pedimos salud lésbica? Hablamos de terminar con la presunción de heterosexualidad en los consultorios. Hablamos de que no nos pregunten qué método anticonceptivo usamos como si fuera la única razón para ir al médico. Y de que nos informen sobre prevención de ITS. ETS con métodos de barreras reales, como los campos de látex. La discriminación aleja a las lesbianas y personas sáficas de los controles preventivos y aleja a todas las identidades lésbicas, lesbianas, lesbianes. Por eso, este día es para exigir trato digno, acceso a derechos reproductivos y profesionales formados que no nos patologicen. Salud lésbica es salud integral, por Andy Schaffer y por todas y todes las que y les que vendrán. Visibilidad es salud. Seguimos en lucha.